9 minutos pasan de las 12 del mediodía. Hacía tiempo que no escuchábamos esta sintonía, ¿no? Ya no estábamos casi ni familiarizados con ella. Estaba mirando desde el 6 de marzo, fue la última de, las tertulias que tuvimos por diversos motivos. Hemos tenido entre medio Semana Santa, hemos tenido Feria de la Piel, luego por diversos motivos también vosotros, los contertulios, ¿no? Pues habéis faltado alguno de los días. Esto se une a que por parte del PSOE no tenemos o declinan permanentemente la invitación, así que nos quedamos con solo un protagonista y es inviable hacer un debate, una tertulia con un protagonista. Sería entonces más bien un monólogo, ¿no? Más que un debate, que es lo que pretendemos en esta hora. Un espacio que ya lo saben los oyentes, pero se lo recordamos, es de participación ciudadana a través del WhatsApp de la radio 607-488-775 y también en el 2004 y el 2155, los teléfonos de la radio. Ahí pueden tanto plantear temas como dejarnos su opinión al respecto de los mismos. Temas que, bueno, pues pueden ir, ya ven, desde marzo hasta el 10 de abril que estamos hoy, pues fijaros si han podido pasar cosas. Nosotros, que lo primero, saludar y agradecer a quienes están hoy con nosotros. A mi derecha, Javier Salguero. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a mi izquierda, Javier Cabeza. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues el pueblo de Ubrique, que ha vivido, como decimos, un mes de marzo muy intenso, ¿no? En lo que a eventos culturales, festivos, deportivos, en definitiva turísticos, ¿no? Se refiere, desde la subida a Ubrique, que coincidía con el concurso de Miga, hasta la Semana Santa, pasando por la Feria de la Piel. Por ahí quería comenzar, ¿no? Hemos visto, ¿no? Hemos escuchado turno de valoraciones, balance de lo que ha sido un evento que el equipo de gobierno decía, ¿no? Que llegaba para quedarse y que en su primera edición ya ha sido valorado por todos los partidos que conforman el Pleno Municipal, que han pasado por esta sintonía, desde equipo de gobierno hasta oposición, tanto por el trabajo realizado y las actividades programadas, así como la repercusión de asistente y también repercusión mediática que ha tenido. ¿A quién miro primero? ¿Quién? Javier, bueno. Cabeza. Bueno, los dos sois Javier. Bueno, vamos a ver, yo en realidad lo que puedo habla lo que he escuchado en la calle, porque realmente no asistí a ningún acto de la feria y por lo tanto en primera persona no puedo hablar. Y en cualquier caso tampoco creo que en una primera edición de una feria hay que haya que ser muy escrupuloso, y lo que hay que hacer es una valoración global. Yo, en el 90% de los casos, las opiniones que he escuchado han sido a favor de la feria, del resultado de la feria y de cómo ha ido. Estoy seguro de que eso es la visión de la gente que ha estado en un acto o en otro, y gente no ha estado en todos los actos, en todas las cosas, y además no sabía cómo estaban organizadas las cosas por detrás. Yo estoy seguro de que los organizadores tienen más de una queja de cosas que ellos pretendían que salieran de una manera y no han salido exactamente como pretendían, o cosas que a su juicio están mal aunque la gente no lo haya notado. Esas cosas siempre son así, y lo que hay es que toma nota y mejorando la experiencia. Yo creo que lo que sí queda claro de la opinión generalizada que yo he escuchado es que está bien que esto venga para quedarse, por lo tanto la valoración positiva, y un punto entre comillas para el equipo de gobierno, porque había planteado esto como una cosa continua, y después de la primera experiencia la gente, por así decirlo, está de acuerdo en que puede ser una cosa que le dé vida al pueblo, que atraiga gente, que venda la marca Ubrique de alguna manera. Y por lo tanto, para mí, entiendo que objetivo 100% conseguido, y que lo que queda es, como todas las cosas, son perfeccionables y son mejorables y son ampliables, por así decirlo, darle más enjundia, más carácter, intentar con más tiempo. No nos olvidemos que no hace ni un año que este equipo de gobierno está, y por lo tanto dudo que lo de la feria se le ocurriera el primer día de gobierno al equipo de gobierno. Por lo tanto, imagino que han tenido un tiempo limitado para para organizarlo, y ya si tienen claro que lo van a hacer el año que viene, ahora tienen un año completo para poder organizarlo y para poder mejorar las cosas que no hayan funcionado, que me imagino que habrán sido varias. Ahora te pregunto, Javier, a ti, pero por terminar, como apuesta importante, ¿no?, que era de este equipo de gobierno, se ha trabajado durante muchos meses, ¿a ti te convence este formato de feria y crees que es razonable el esfuerzo que se ha hecho con respecto a la... Bueno, has dicho que no has podido ver... Ya te digo, no he estado, y por lo tanto hay que sopesar y valorar cosas. Hay cosas, por ejemplo, que se han hecho en torno a la feria o con motivo de la feria o con la excusa de la feria y que van a tener una rentabilidad más allá de la feria, como por ejemplo la puesta en valor de la plaza que hay sobre el depósito de agua de Roderno. Eso es una cosa que teóricamente se ha hecho el esfuerzo de tenerlo para la feria, se han organizado ahí actividades y tal, pero evidentemente es una cosa que ha llegado pa quedarse y que yo creo que todo lo que sea es ganar espacios públicos para disfrute de los ciudadanos, pues es positivo. Javier. Yo antes de analizar esto que me comentas, quisiera, con tu permiso, hacer una introducción, empezando por como debería haber empezado cuando inicié esta nueva etapa aquí en la radio. Decir que yo estoy aquí en esta tertulia local de Radio Brique a petición de la dirección local del Partido Popular, y especialmente me lo solicitó el presidente y alcalde Mario Casillas. Yo no estoy aquí buscando nada ni pretendo nada, al contrario, yo estoy tengo que dejar mi trabajo, perder una hora, porque así tiene la deferencia con la persona con la que yo trabajo, de dejarme esta hora, y por lo tanto no voy buscando nada. Yo en mi dilatada militancia en el Partido Popular, ya casi 30 años, que parezca que no, pues unas veces las direcciones han apostado por mí, han confiado en mí para que viniera este espacio radiofónico, y otras veces no. Cuando no han contado conmigo, yo me he dado un paso al lado, sigo manteniendo mis mismas ideas, porque a las ideas no se pueden renunciar. He visto ya pasar entre unos y otros 7 presidentes alcaldables o candidatos a la alcaldía de Ubrique, y por lo tanto ya creo que algunos ni están ya ni se les espera. Y yo sigo estando aquí porque, como digo, yo me aparto y doy un paso al lado, pero no renuncio a mis ideas, porque es muy difícil renunciar a las ideas. Dicho lo cual, empezamos en la materia que me pregunta, lo de la feria de Bajo la Piel. Yo estuve en un solo día estuve a acudir a este evento, que fue el viernes, en el que se organizaba lo del desfile. El desfile, sí. Pude ver un poco del desfile y algo del recorrido de lo que es el... donde estaba expuesto los stands, los distintos stands. Lo de la plaza no lo pude ver porque estaba completamente lleno por lo del desfile. Los otros stands donde se exponían las distintas firmas de Ubrique, sí pude visitarlo, me pareció muy interesante la experiencia. También los otros stands que no tenían nada que ver con la macroquinería, pero que también aportaban su granito de arena. Y esto es como digo yo, por unas simples horas que estuve allí, un par de horas, no puedo tener una visión global de cómo aquello funcionó, porque no acudí ni el sábado ni el domingo por motivos personales. Ellos creo que estarán puestos en la labor y realizando una evaluación de el impacto económico que ha tenido en la localidad, estarán realizando y valorando el impacto que ha tenido a nivel de turismo, la afluencia que hayan venido a Ubrique, y lo que sí es, por lo que he visto, sí ha tenido un gran impacto social en lo que se refiere a lo que es la implicación de sectores de la sociedad de Ubrique, tanto de personas mayores como niños que han acudido de los distintos colegios. Por lo tanto, eso sí puedo valorarlo, en los otros temas no. Y después, otra cosa que creo que estarán evaluando, porque para poder analizar y opinar de una cuestión de este ámbito en el que viene para quedarse, es la proyección. ¿Qué proyección ha tenido esta feria a nivel nacional, a nivel internacional e incluso a nivel comarcal? desde el punto de vista lúdico festivo, para la población de Ubrique ha sido un gran espectáculo, porque allí estaban congregados un montón de personas que todos hemos podido ver imágenes tanto del convento como del desfile, como de... Pues eso es lo que estoy comentando, que la evaluación la tendrán que hacer, como decía, comentaba Javier anteriormente, a posteriori, y ver el impacto, igual que ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, porque una cosa que se emprende nueva y que empieza a caminar, pues en algunas ocasiones, pues ver los defectos, ver los aciertos, y que se irán corrigiendo o mejorando, porque incluso se pueden ir mejorando cuestiones. Nada es infalible ni nada es perfecto. Nosotros, como comentamos en otro cafelito, yo estoy con un cafelito, en otra tertulia radiofónica, emprendimos en nuestra legislatura una iniciativa que era de la Innovapiel, que duró tres ediciones, creo que recordar que fueron tres ediciones, y no llegó a buen término. Por lo tanto, esperamos que esto venga para quedarse y que, en la medida de lo posible, pues analicen, como estoy diciendo, y evalúen los pros y los contras, y para un futuro que vaya esto mejorando y que se arraigue en la localidad, porque será beneficioso para todos si en realidad tiene esa proyección que se pretende. O sea, que a ti sí te convence, ¿no? Lo que le preguntaba Javier, a ti sí te convence, dentro del esfuerzo que supone al equipo de gobierno, todo el trabajo y la inversión, con el resultado, viendo el resultado, ¿no? Me convence, pero analizando estas cuestiones que yo he planteado, haciendo una evaluación, porque creo que debemos no congratularnos de lo bien que lo hacemos, sino evaluar con datos objetivos la proyección que ha tenido y el impacto que ha tenido, para ver si realmente el esfuerzo económico y humano que hace el ayuntamiento merece la pena. Que sí que merece la pena, adelante, vamos para adelante. Que no merece la pena, bueno, eso es lo que estoy diciendo, que ellos tendrán que analizar si ha merecido la pena, porque yo ahora mismo datos así de objetivos no los tengo. Sí. Desde el punto de vista social, como bien ha indicado Javier, es que lo que podemos opinar, y yo lo que puedo opinar, pues ha sido de gran afluencia de la gente de Ubrique, que ha tenido buena acogida, la gente en términos generales están contentos con lo que es el resultado. Por lo tanto, desde el punto de vista social y de participación de la sociedad ubriqueña, pues sí. Pero claro, entiendo lo que dice Javier, y por matizar, por así decirlo, lo que no hay que olvidar es cuál es el objetivo. Y aquí lo sustantivo del objetivo no es la feria, sino que es la piel. Es decir, lo importante de esta actividad es conseguir suscitar atracción o inercia en torno al sector de la piel, de no solo de la localidad, que ya la tiene, porque prácticamente la mayoría de los ubriqueños vivimos vive del sector de la piel, sino de más allá de los límites del pueblo, y sobre todo hace posible de a nivel nacional o internacional, a través de las marcas que se puedan suscitar que estén en la actividad. Y por lo tanto, el análisis, por así decirlo, como feria, es de 10. Lo que hay que analizar e interpretar es la parte del sector de la piel. En qué medida ha atraído comentarios, artículos, apariciones en distintos medios de comunicación que hayan de alguna manera reforzado la imagen de Ubrique como un protagonista y un referente en el sector de la marroquinería. Y claro, eso es una cuestión que requiere análisis, que me imagino, como ha dicho Javier, que el equipo de gobierno está haciendo y está valorando. Bueno, pues eso en cuanto a esa feria bajo la piel, que prácticamente clausurándola, pues llegaba la legión, ¿no?, para hacer el pasacalles previo a la salida de la borriquita, que en el Domingo de Ramos, recordemos, arriesgó, ¿no?, y pudo realizar finalmente su estación de penitencia por las calles de Ubrique. No así las salidas procesionales de miércoles y jueves, mientras que el Viernes Santo se optaba por adelantar y acortar el recorrido, lo que no impidió también que estuviera en su tramo ya final pasado por agua. Comenzó a llover durante el encuentro. dentro, ¿no?, de las imágenes de la Virgen de los Dolores y el Cristo Yacente en una plaza de la Santísima Trinidad. Entiendo que estuviste allí, ¿no? Porque sí, me estaba diciendo que estaba Javier abarrotada de gente, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, estas cosas que son muy emotivas, probablemente a mí la lo que menos te gusta, ¿eh? No, lo que más me gusta, o sea, de lo que menos me gusta, que son no soy creyente muy de hermandades, soy creyente de otras actividades de iglesia más personales, más comunitarias, no tanto de hermandades o de imágenes. Sin embargo, mi vinculación afectiva probablemente con la imágenes, sobre todo con el Cristo Yacente, lo que más, de las que más me gusta o de las que más me inspiran, por así decirlo, y por eso estaba allí. Y además, cuando esas cosas que suceden tradicionalmente, el encuentro de la madre con el hijo y tal, cuando hay un cambio, es una novedad que lo que hace es acrecentar el interés, porque ya sabemos dónde se encuentran siempre, cómo se encuentra y cómo sucede el encuentro, pero ya eso es en otro marco, es otra fotografía, es otra imagen, y por lo tanto tiene un, entiendo que aparte de para mí, para mucha gente tiene un atractivo especial. Yo creo que fue un acierto. La Virgen no tanto, pero el Cristo Yacente es de los pasos que casi con más facilidad puede arriesgarse y puede salir, porque echarle un plástico por encima sería relativamente fácil y poder seguir sin ningún eso. De hecho, cuando llegué después a mi casa, puse una cadena, estaban con una procesión, no me acuerdo de dónde, y seguían en la procesión tan eso, cubierto el Cristo, porque allí sí que estaba lloviendo o bien y eso, pero el resto de imágenes salió corriendo a refugiarse en el primer y sin embargo el Cristo Yacente siguió con toda solemnidad, con el obispo detrás y con todo eso sin problema, porque ya digo, es un paso que es relativamente fácil de proteger. Uh-huh. Y a mí la verdad que me gustó el recorrido abreviado, me gustó el encuentro, ya digo, es una de las imágenes que a mí me... Además se produjo el encuentro de noche, que otras veces era de día, que también sí, le da esa, claro, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho y además fue coincidente, prácticamente la lluvia aguantó hasta que se encontrara la madre y el hijo, y a partir de ahí dijo, y rapidito ya, que esto no aguanta más. Sí. Y estuvo bien. Uh-huh. Yo no puedo opinar de la Semana Santa porque no estuve aquí. Ahora bien, en otro... lo que está comentando Javier de lo que las previsiones de lluvia, pues era en toda España, que estábamos bajo la Dana Nelson, me parece que era, o tenía nombre Nelson, era la borrasca Nelson. Estaba amenazando lo que es la península ibérica, pues alguna, para los creyentes pues fue un fastidio, también para los creyentes fue un alivio, porque dicen, Dios ha proveído y nos ha dotado con bastante agua para que tengamos reservas en los pantanos. Para los no creyentes, pues estarán saltando de alegría, diciendo, estos capillitas que están paseando por ahí. Se puede ser no creyente y... Ya, pero es que muchas veces lo miran desde un punto de vista más agresivo. Porque sí, hay una rivalidad ahí. Yo conozco personas que no son creyentes y sin embargo les gusta la Semana Santa por lo que conlleva de cultura, de tradición, de que es que en muchos de los sitios lo que... las imágenes que aparecen son verdaderas obras de arte, lo artístico, porque son verdaderas obras de arte, las que dejaron sin quemar, por cierto, pero que se puede conciliar todo y no ser tan radical en los pensamientos, decir, pues yo no soy creyente, pero estoy viendo un gran desfile de muestras de arte, de patrimonio, en algunos casos patrimonio nacional, patrimonio local, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es un motivo y además una seña de identidad muy, muy, muy arraigada en lo que es Andalucía y por ende también en España, aunque en Andalucía con más ímpetu y con más tradición, y por lo tanto creo que desde el punto de vista Ya no digamos desde el punto de vista. Yo he estado fuera y he visto que la gente, a pesar de la lluvia, se movía. El impacto económico que tiene la Semana Santa a nivel de turismo en Andalucía es impresionante, porque tú decías, es que es imposible moverse y está lloviendo. Y estaban agotadas casi todas, no podías sentarte en ningún sitio, no podías acceder. Desde el punto de vista también, ya para los que no creen, económico, pues es una inyección que los hosteleros esperan como agua de mayo, nunca mejor dicho, porque es una inyección económica. Por lo que dice Javier, hay otros temas que en lo referente a la lluvia he oído comentar que se sabían las previsiones, que iba a llover, que por eso digo que hay canalizar los pros y los contras. Los responsables de la hermandad decidieron que iban a salir con todas las consecuencias. Otros decían que se ponía en peligro el patrimonio, etcétera. Por eso digo que hay que analizar todas las vertientes y no quedarse solamente. Yo, como no estuve, pues no puedo decir si estaba. Lo que sí es cierto que en donde yo estuve sí salieron bastantes procesiones porque no llovió tanto y entonces respetó bastante lo que los pasos procesionales. En este caso serán tronos. Yo voy, de lo cual se deduce que estuviste en Málaga. Yo voy a hacer una reflexión un poco sobre eso, porque a mí me sorprende mucho también eso de que alguna gente, y gente muy de hermandad y eso, se queja mucho de eso. Y yo, sí, primero, se quejan de la lluvia, la Semana Santa, y que ve que no ha podido salir. Vamos a ver. Primero, no es la excepción, es la regla. Una de las cosas que afectan a la climatología y eso es la luna. Y la luna es la misma. Es decir, la Semana Santa se mueve con la luna. Es decir, que si esa luna facilita que pueda haber un tiempo inestable, la Semana Santa va a coger en tiempo inestable, porque la Semana Santa, si se mueve, es porque la luna se mueve y, por tanto, igual se mueve la Semana Santa. Respecto a lo que decía Javier de que los no creyentes y tal, yo siempre, para mí tiene un valor afectivo religioso, pero quitándole ese carácter, a mí me gustaría saber la que montarían unos cuantos ateos si a ellos se les hubiera ocurrido hacer exposiciones museísticas, no al aire libre, que las hay ocasionalmente, sino al aire libre y móviles. Es decir, lo que se mueve en Semana Santa son algunas de las mayores obras de arte que existen en orfebrería, en imaginería, en bordado, en... O sea, son obras de arte. Si a ellos se les hubiera ocurrido hacer algo así, sin que tuviera ninguna connotación religiosa, sería lo más guay, maravilloso del mundo, porque se le ocurrió a ellos. Como es la iglesia la que lo hace, esto es de una gente que está estorbando a los demás. Que, bueno, yo creo que la Semana Santa tiene un sentido para mí más profundamente religioso. Y para mí el tema de las imágenes es anecdótico, pero dejando al margen esa cuestión de creencia profunda como actividad religiosa, cultural y artística, vamos, me parece que es que no tiene parangón con nada que me diga alguien en qué sitio, con qué motivo, con qué eso, hacen una exposición al aire libre itinerante con tal cantidad de obras de arte. No existe. Bueno, pues eso en cuanto... No sé, al hilo de lo que dice de que se va moviendo con la luna y demás, Javier, las palabras del Papa de establecer una fecha fija, porque se ha hablado mucho siempre de establecer una fecha fija para los carnavales, pero no se ha hablado o no se habla tanto últimamente de establecer una fecha fija para la Semana Santa. El Papa que aboga por segundo o tercer fin de semana de abril. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que bastantes problemas tiene el Papa para que yo le diga lo que tiene que hacer. En cualquier caso, nosotros nos movemos en unas circunstancias que son muy especiales y, como en todas las cosas, nos creemos el ombligo del mundo. Pero es que Semana Santa es en todo el mundo. En Argentina también. Puede haber más o menos pasos, pero normalmente en todas las zonas católicas por evangelización de España, en cierto sentido, hermandades y cofradías hay. No sé si hay tantos pasos o no, pero seguro que hay alguna cosa. Y el clima no es el mismo en el polo sur, en el hemisferio sur, que en el hemisferio norte. Es decir, que la decisión no se puede tomar dependiendo de lo que caiga en Sevilla o en Jerez o en... una cuestión mucho más complicada. Antes comentaba, si es difícil tomar decisiones un presidente del gobierno, que evidentemente nunca va a contestar a todo el mundo y ejerce su autoridad, entre comillas, sobre un solo territorio únicamente, aunque sea tan diverso como España, pero un solo territorio, España, es que el Papa las decisiones que la toma no las tiene que tomar pensando en España, ni en España o Italia, ni en España, Italia o Europa. Es que hay católicos en todo el mundo y, por lo tanto, las implicaciones en cada sitio de cada una de las decisiones que tome son complejas. Ya el Papa, yo esta vez no, pero en alguna ocasión con anterioridad le he escuchado hablar de esa opción. Yo lo veo complicado. Lo veo complicado. ¿Por qué? A lo mejor lo veo complicado yo porque yo soy un creyente practicante y entiende toda la implicación que hay detrás de la liturgia de la Semana Santa. Y si la Semana Santa coincide teóricamente con festividades judías que están vinculadas a la luna, bueno, entendemos que todo esto no deja de ser relativo. Es decir, sabemos perfectamente que Jesús no nació un 25 de diciembre. Lo sabemos absolutamente. Pero, sin embargo, eso ya lleva siglos así y no es problema. El cambiarlo ahora, pues para mí se me hace muy dificultoso. Pero es verdad que yo no tengo que tener la visión de eternidad, por así decirlo, que tiene que tener el Papa. La Iglesia no piensa en ahora. La Iglesia dice, no, es que ahora... Mira, nosotros a lo largo de 2000 años hemos vivido de todos los ahora habidos y por haber, y por lo tanto la presión social o lo que sea de la ahora es irrelevante. Pero también como, le doy paso también a Bersal, también como sociedad, porque son muchas las cuestiones que dependen, entre comillas, de la Semana Santa. Por ejemplo, a nivel de colegio, instituto y universidades, el cambio del segundo al tercer trimestre y demás también va dependiendo de eso. Son cuestiones menores, pero... Perdona, pero porque se quiere. Claro. Sí, porque se quiere, se puede decir, no, para el segundo... De hecho, yo he vivido algún año... Así porque el segundo trimestre era larguísimo, larguísimo, uh-huh. Y el último trimestre cortísimo, cortísimo, y entonces he tenido un segundo trimestre que ha sido mucho antes de Semana Santa y se ha empezado el tercer trimestre. Sí, antes de evidentemente Semana Santa. Son menores, es cuestiones menores, pero que también afectan como... Sí, pero... Y no lo perjudica si es la segunda semana, la segunda quincena de abril. Yo no he dicho ni que beneficie ni que perjudica. Decir, yo, claro, yo he dicho que modifica, que afecta. Yo es que no sé hasta qué punto esas cosas realmente afectan y no es la dejadez de, bueno, se ha hecho así, se hace así. Bueno, a lo mejor incluso sin que cambie la Semana Santa... A lo mejor hay que replantearse las maneras y los criterios de evaluación de todos los colegios, todos los institutos. Que yo utilizaba el verbo afectar como sí, sinónimo sí. De modificar, ¿no? Sí, como sí, no. Pero te quiero decir que Para mí entiendo que de eso sí que lo tengo claro. Eso sí que va a ser absolutamente irrelevante para la decisión de que va a tomar papá. Eso te lo garantizo. Javier Salguero, ¿fecha para fija para la Semana Santa o a ti te da igual? A mí es indiferente. Yo siempre he tenido entendido que esto se fijaba por el calendario lunar, como han comentado anteriormente, y por lo tanto, pues no sé yo ahora qué criterio ha pensado el Papa, que no tiene inspiración divina, no lo sé yo. Yo soy un simple... No, con toda certeza. Con toda certeza y la han iluminado. Y yo lo que sí digo es que en abril siempre es menos... como que hay menos previsiones de lluvia que en marzo. Simplemente aunque dice el refrán abriga agua mil. Eso te iba a decir, que yo no había escuchado nunca ningún refrán sobre marzo agua mil y si sobre abril. No sé hasta qué el punto. Refranero español es tan sabio que tiene ese y su contrario. Porque ya dice el abril el agua cabe en un barril. Sí, sin fondo. Cada uno tendrá su opinión, ¿no? hasta el que se va a aprovechar la Semana Santa para irse a los caños, ¿no? Pues preferirá abril antes que marzo. Es una cuestión meramente de organización de la iglesia y no me voy a meter yo en organizarle donde tiene que poner la fe. Venga, hablábamos antes de repercusión turística. Os pregunto por otra última cuestión y damos paso a mensajes de oyentes, que tenemos dos cuestiones por parte de los oyentes. Decíamos como reclamo turístico porque este pasado lunes se emitía el programa de Master Chef, que se grababa precisamente un miércoles, que estábamos nosotros aquí de tertulia hace ya algunas semanas, y en él, aparte del propio concurso, pues pudimos ver sobre todo unas imágenes que a buen seguro sirven como eso, ¿no?, de reclamo turístico, sobre todo esa, a ver, Salguero, te miro a ti primero ahora por que tú también inicies tema, digo, las imágenes aéreas, las del convento de Capuchino, las del casco histórico, casco antiguo, o también de fábricas y tiendas de artículos de piel, que a buen seguro, como digo, funcionan como reclamo, ¿no? Hombre, yo siempre, el otro día lo estábamos comentando, que no sé si porque estamos acostumbrados a ver Lubrique, pues nos parece como un paisaje normal. Sin embargo, cuando lo vemos por televisión, lo vemos como muy bonito, no como muy bonito, bastante bonito, y te impresiona verlo en lo que es la televisión. Yo creo que a nivel nacional, pues el programa este, a pesar de que Televisión Española no está en sus mejores momentos de audiencia, el programa este de MasterChef sí tiene bastante audiencia, es de los poquitos que se salva. Y que por lo tanto a Broncano cuando los Broncano, ahí están todavía. Esta mañana nos han decidido en el consejo de administración de Televisión Española si les pagan los 14 millones por los programas, no se lo pagan. Y pero a lo que íbamos, que no es de los programas más vistos lo que es Televisión Española, y por lo tanto yo creo que a nivel nacional tiene una repercusión bastante importante, porque muestra sin filtro, sin nada, sin tapujos, lo que es la belleza en el entorno en el que vivimos. Como te digo, antes decía que Ubrique, pues fotogénicamente es bastante bonito, es bastante fotogénico. Las vistas aéreas, ya que vamos a decir que las vistas aéreas, después pues no puedo decir nada más que me parece bastante importante que Ubrique suene a nivel nacional, que aunque como siempre incidimos en lo mismo, Ubrique es conocido a nivel nacional e internacional, no está de más nunca que se vuelva a incidir y recordar en la memoria, en la retina, porque mucha gente seguro que ven esas imágenes y dice, pues yo tengo que ir a Ubrique, seguro que más de uno lo ha dicho, porque cuando tú ves la pantalla con esa alta definición que tenemos ahora y ves Ubrique, una panorámica de Ubrique, dices, ¿este pueblo dónde está? Si es que yo creía que era un pueblecito chiquitito allí en la Sierra de Cádiz, sin embargo es un pueblo industrioso, laborioso y con una panorámica entre dos parques naturales, con una Sierra de Ubrique impresionante, con unas casas blancas impresionantes. Pues sí, que mucha gente con este reclamo vendrán a Ubrique. De hecho, veía en Twitter uno de los tweets que puso el programa con el vídeo este de las imágenes, y una de las respuestas era esa. Dice, ay, pues tengo que ir, no sabía que Ubrique era tan bonito, tengo que ir a Ubrique. A ver. Yo respecto a eso, quería incidir en lo de la publicidad. Es que toda la publicidad que se haga es importante. Es decir, vamos a ver, ¿quién no sabe lo que es Coca-Cola o lo que es McDonald's? ¿Qué pasa, que han dejado de hacer publicidad? No. ¿Cuánto tiempo hace que viste el último anuncio de Coca-Cola o de McDonald's? O sea, todos los días te recuerdan que ellos están ahí. Y evidentemente Ubrique pues se puede conocer, pero hay que recordarle a la gente que estamos ahí y que Ubrí, que es así de bonito, y todas las actividades, los actos, los programas, los que se hagan para conseguir que eso se resalte, pues bienvenido sea. Es que muchas veces se ha dicho que el que no está en los medios es como si no existiera. El que no está en los medios, y más en un mundo tan global, y además en lo que impera las imágenes por encima de los textos, porque el otro día pude escuchar una psiquiatra que analizaba lo que es la sociedad actual y que pretende que es la inmediatez. No se detienen a leer un texto, por ejemplo. Por eso están triunfando las redes sociales tan directas, los TikTok. Nadie quiere TikTok, dos párrafos. No quiere dos párrafos. No. Tú tienes que meter una píldora de medio segundo. Medio sí, segundo. Porque como además el vídeo dure más de 40 segundos, tampoco. Tampoco. Tiene que ser rápido. Y yo digo que esas imágenes son impactantes en lo que es la sociedad actual y en el mundo en el que nos movemos. Por lo tanto, hay que estar incidiendo, como dice Javier, porque eso está más que estudiado. Y el que no aparece en los medios no existe, Javier. Bueno, pues vamos con, si os parece, con mensajes de los oyentes. Dice un oyente, no es la primera vez que escribe o que llama, reitera la preocupación por la ocupación y paso de vehículos por zonas peatonales, concretamente su preocupación por la calle Doctor Herrero Arena, donde hay un colegio y niños pequeños jugando todos los días. Pide que se suban los pivotes para evitar el paso, ya que es un peligro, y comenta que ya no sabe dónde acudir, que ha trasladado su preocupación a todos los programas de la radio y directamente también al señor alcalde, dice en el mensaje. Es una cuestión que hemos abordado también aquí en la tertulia. No sé si tenéis algo nuevo más que comentar. No me lo han comunicado. Yo lo que puedo hacer es trasladárselo, y también trasladarlo a nuestros compañeros, a ver si pueden hacerlo. Lo único nuevo que tengo desde la última vez es que efectivamente los pivotes no están. No están. Que alguien diga, no, yo lo he mirado también. Bajado, no están. No están. Ni bajados ni subidos. Bueno. Se quitaron. Yo entiendo que cada uno cuando gobierna hace lo que le da la gana, pero me parece que es una torpeza el quitar algo que bajado no estorba. O sea, si a mí me dijeran es que la han puesto no sé dónde, pues está bien quitarlo porque hacía falta en otro lado. Pero si no está puesto en otro lado, ¿para qué lo quitan? ¿Para que ahora haya gente, vecinos y eso, que se quejen y que no se le puede atender porque habría que volver a poner y los pivotes basculantes, esos que se suben y se bajan, son caros? Yo la novedad que tengo es reincidir en lo caro que veo a y diario, hay que poner lo que se suba y se baje, porque hasta ahora, en todo el tiempo que llevan desde que nosotros lo pusimos, no ha habido ningún incidente, pero puede haberlo en cualquier momento, y ahí tiene que poder entrar un coche de bomberos. No se puede dejar nada fijo. Bueno, un coche de bomberos se cepilla el pivote sin problema, pero bueno, es preferible poner uno en esas condiciones, que se pueda bascular cuando haga falta y ya está. Que yo lo que comentaba, que lo que puedo decir nuevo es que es verdad, es corroborar lo que dice este oyente, que veo a diario y paso por allí a diario, y muchas veces intransitable para un simple peatón como yo pasar por esas calles, porque están los coches aparcados en la acera, te tienes que echar a la carretera, hay mucho tránsito de coches a esas horas punta también, porque van a recoger a los niños. Pero vamos, comprensible en las horas punta de recogida de los... que sin los pivotes allí no hay nada que impida que alguien pueda acceder. O sea, que lo que tiene que tomar una decisión el responsable del área o el alcalde es si pone una señal de prohibido el acceso o pone unos pivotes impidiendo el acceso. Eso es lo que tiene que determinarse. Bueno, pues y vamos con otro mensaje que dice: un oyente quiere dar a conocer el mal estado de los muros de la calle Ruiseñor, la zona de Antonio Vega y del Algarrobal. Dice que sin el mantenimiento adecuado se va a caer cualquier día. Y luego también, por otro lado, quiere que abordéis el mal estado de las zonas verdes, dice, no solo del entorno de la barriada, dice, sino de los jardines de Ubrique en general. Dice que ha habido un deterioro en el cuidado de las zonas verdes en el municipio. Yo lo que vengo detectando últimamente, no sé si es porque se ha ampliado la zona de acción o la... es que van con cierto retraso. Eso es verdad, porque me comentaban, me parece que fue el 6 de marzo, creo recordar que me comentaban un compañero de allí que por su calle no habían paseado a desbrozar y a podar los árboles. Incluso en algunas zonas he visto yo en redes sociales que van a podar ahora con en plena floración de los árboles, etcétera, que van como, o hay poco personal o se han ampliado las zonas donde tienen que actuar. Eso sí lo he observado. Después también he observado que en distintas zonas de Ubrique, donde se limpiaban regularmente, los alcorques de los árboles están plagados de hierba también. En algunas calles hay hierba. Lo he detectado, no sé a qué se debe, pero tengo que decir que veo cómo en una zona se actúan y justamente al lado no se ha actuado, porque hay una programación. No estoy en la programación ni en el organigrama que llevan lo que es el personal de jardinería de aquí de Ubrique, como estoy comentando, pero detecto ese tipo de cuestiones que comenta el oyente. Y lo he detectado en mi zona y en varias zonas que por las que circundo, que van con un cierto retraso en lo que es a poda y mantenimiento de lo que es los espacios verdes o zonas jardinadas de Ubrique. Bueno, yo creo que lo último que se comentó sobre eso es que se iban a contratar seis personas más en el eso. No sé si es que todavía no se ha producido la contratación. No es eso. Evidentemente, si se decidió que se iban a contratar más gente, es porque de alguna manera se ha incrementado el área. De todas formas, respecto, a mí me resulta muy curioso cómo los humanos somos animales un poco de costumbre y seguimos insistiendo en que se podan no sé qué mes y se podan no sé qué eso, como si el tiempo fuera igual que hace 50 años. Y desgraciadamente, de lo que estamos hasta las narices de hablar y de escuchar es que el tiempo ha cambiado y que la situación no es la misma. Y los árboles no se mueven con los meses. Los árboles le da 4 días de erzo, cae una chaparra, le da 4 días de erzo y empiezan a echar flores como descocidos, aunque sea febrero. Y de hecho, en febrero los naranjos, por lo menos los de mi casa, estaban todos en flor. Todos. Sale adelantó todos. La primavera. Y los naranjos no florecen en febrero. Pero te quiero decir que estamos muy habituados a los clichés tradicionales que a lo mejor nos contaban nuestros padres. No, yo te estoy viendo que hay árboles que se adelantan, hay árboles que se adelantan su floración porque la climatología es favorable y otros árboles que sin embargo permanecen. Eso es lo que se detecta muchas veces, es que tú dices, es que estamos con lo que es la tradición, porque estamos con lo del cambio climático, etcétera, etcétera. Pero si ves tú, por ejemplo, cuando un árbol está en floración, lo ves. Sí. Cuando está echando las metidas a otros árboles, ahora mismo están mudando la hoja. Pero yo te... Mudando la hoja. Dos cosas. Una cosa es los criterios de poda tradicionales, que los que conocemos son no los ornamentales, porque nosotros no hemos tenido ningún abuelo ni ningún eso que tuviera un jardín ornamental, sino que tenía un abuelo que tenía naranjo, que tenía limones, que tenía un perá, y las cosas de poda pues evidentemente se hacían cuando había que hacerlo para que el árbol no perdiera fruto y para que el árbol no perdiera fuerza. Muchas veces en los árboles ornamentales lo que interesa es que no tenga tanta fuerza, porque se pone demasiado frondoso, porque no sé qué, y entonces lo que se hace a veces, que no es que sea tampoco ningún experto, es podar, en teoría, con respecto a los frutales, a destiempo, porque el objeto del árbol no es frutar, el objeto del árbol es tener una estética más o menos razonable, y si consigues que el árbol no esté demasiado frondoso, porque eso... produce distorsiones, pues se hace así y no hay problema. Yo desconozco si es exactamente así o no. Bueno, lo que digo cuando comento esto es que muchas veces no sabemos, y bueno, a lo mejor lo interesante es que alguna vez, con el permiso de básica y el ayuntamiento, venga el encargado de jardinería de él, eso ha dado una charla radiofónica sobre los criterios de poda, que me imagino que a verlos, haylos. Era el convenio entre Ayuntamiento y Básica, incluye 7 operarios y un encargado, y a los que se van a sumar o se han sumado a partir de ahora 3 oficiales más. Por aclarar un poco esto. ¿Están llegando más? Sí, dime. Bueno, 3 oficiales más es un incremento del 40%, sí. Con lo cual no voy a seguir, vamos, incremento teorizando en lo de las podas que dice Javier, pero un siempre ha sido importante. De sentido común que un árbol que está en plena floración no se poda. ¿Por qué? Decían, yo no hablo ni de tradición ni criterio de podas tradicionales, yo hablo lo que hablaban las personas que entendían en la materia. Decían, es que cuando el árbol no está en floración está como la savia dormía, la expresión popular, y sin embargo cuando está en floración o están las metidas zangra más el árbol y entonces no se puede podar. Que criterios ornamentales, como tú estás diciendo, a lo mejor muchas veces se poda con criterios ornamentales y estéticos más que con unos criterios de lo que es el ciclo biológico de las plantas, ¿comprende? Yo no lo sé, pero lo mejor es, no los tienen que aclarar, pero lo que yo tenía entendido, yo lo que hago cuando los árboles que frutales que yo tengo es podarlo en invierno, no lo podo en primavera. Vamos a ver, evidentemente, no vamos a sacar una producción de naranja, por ejemplo, en lo de mi padre. Hace poco ya estaban florecidos, porque en febrero han florecido, y estaba florecido a los naranjos pues apenas se le ha tocado. Claro. ¿Por qué? Porque estaban florecidos y nada más que eso pues iba a hacerle daño. La adelfa sí es que dicen, pues se le ha pegado un octavo impresionante para poder evitar que se meta en la, que esté tanto en la calle como estaba estos últimos años. Y si este año no echa flores, pues a nosotros no importa un pimiento que no eche flores. Hombre, está más bonito cuando la echa, pero no importa un pimiento, y probablemente quien aparque en la puerta estaremos agradecidos de que no eche flores. Pero y la bogambilla también la ha podado. No es el criterio, claro. ¿Pero por qué? Porque la bogambilla podía incordiar a la gente, podía tenerla la más para afuera y dar... ¿Y qué? ¿Qué es lo que prevalece? Pues prevalece el interés de que no incordie en la calle, al interés de que pues está muy bonita o menos bonita. Si no está bonita, pues ¿qué se le va a hacer? Pues el año que viene será. Ya para terminar, se habla incluso de estrés. Se le atribuye a las plantas estrés. Tiene estrés hídrico porque a lo mejor ha pasado mucho y después las ha echado de golpe y las ha encharcado, etcétera, etcétera. Que tú me dices a mí, ¿quién sabe cuándo se tiene que podar y cuándo no? Dice otro oyente, están llegando más mensajes, dice que quién le ha dicho, se pregunta irónicamente, quién le ha dicho a todos los que tienen perros que puedan cagar en jardines, en paseos como el del Benafelí, el del río, dice que hay caca de perro en todas las plantas del parque, y Ubrique dice que deberían hacerlo en sus casas antes de salir, y también añade que debería estar prohibido tener perros en comunidad de pisos, porque nadie tiene que aguantar las cacas y el ruido de los perros. Un piso depende de una comunidad y una casa particular, pues bueno, pues sí. Lo del tema de los perros es un tema que ya recurrente y preocupante, y además de alguna u otra manera, para que haya paz entre todas las partes, los amantes de los perros y los que no son tan amantes de los perros, que se articule alguna medida en la que podamos todos llegar a un buen término. Pero lo que es verdad es que es lamentable el espectáculo que tienes que ir esquivando una, otra, y no es que esté aquí solamente en Ubrique, me refiero a nivel general, que tú vayas donde vayas, ves y no es culpa de los perros, ya lo hemos hablado, sí, ya lo sabes, es de los incívicos, de los propietarios. Y también entiendo que haya gente que no le gusten los perros. Hay gente que le gusta los perros, los gatos, los pájaros, todo, y hay gente que no le gusta. Y esa gente que no le gusta, ¿por qué tienen que estar padeciendo en lo que es el gusto de otra persona? Yo con mis gustos puedo gustarme mucho las cosas, pero yo no tengo por qué afectarle a Javier con lo que a mí me gusta. Que sí, que todo el mundo, yo creo que esto hay que darle solución. No sé cómo, porque contentar todas las partes es bastante complicado. Lo que sí es verdad, y que hay que atajarlo ya de una vez, es lo de la... ese de los perros, y no solamente de las heces, es que ves las esquinas, en muchas esquinas aplican lo que es el, ¿cómo es esto?, el amoníaco, no, azufre, ponen azufre, y entre el azufre y las meas de los perros eso está, hay algunas esquinas que están deplorables, ¿eh? Mm. Que es que los ves por aquí por Ubrique y es que, y después no solamente, sino lo logran meado. De todas formas, yo he de decir, sin que pretenda que nadie tenga derecho a incordiar a los demás, que yo encuentro que cada vez hay más gente que va no solo con la bolsa, sino con la botellita de agua, con lejía o con detergente en los sitios donde mea el perro, echa y demás. Yo creo que el ciudadano tiene que responsabilizarse de sus animales, para empezar. Y segundo, en cualquier caso, creo que hay poca zona habilita para los perros. Es decir, hay una formalmente y oficialmente creo que hay una, la de al lado del mercado de abasto, no hay otra. Yo entiendo que resulta evidente que en la zona del Parque Rafael Alberti hay que hacer uno. Mínimo, por decir un eso. Entiendo que, no me molestan los perros de aquella zona, pero entiendo que en alguna zona, en algún tramo, en algún espacio del Paseo de Blas Infante, habría que hacer otro, que es en el PP1. Entiendo que habría que hacer otro. Aún así, eso dependerá de las posibilidades, de la planificación del equipo de gobierno. Lo que no depende en absoluto del equipo de gobierno es que los propietarios de los perros sean responsables de sus perros. Por cierto, lo de las comunidades, no estoy al 100% seguro, pero yo entiendo que los criterios de admisión o no admisión en un bloque de piso es una decisión de la comunidad. De la propia comunidad, ¿no? Hombre, evidentemente las zonas comunes son zonas comunes. Y si los propietarios de las zonas comunes deciden que por las zonas comunes no pueden transitar animales, veo difícil cómo pueden llegar a las casas. O sea, la casa es tuya, pero las zonas comunes son comunes. Yo creo que en algunas comunidades incluso existe eso establecido, porque han establecido como un reglamento, una norma de disciplina interna, y en algunas existe, porque ahora bien, dice Javier de lo de la zona, también hay gente que dice que por qué en algunas zonas de Ubrique no hay parques infantiles para niños y sin embargo van a priorizar lo de los animales, lo de los perros también. Yo soy abogado del diablo, ¿sabes lo que? ¿Por qué? Y después que se mezcle en el mismo parque Rafael Alberti los niños, no con los perros, sino con los responsables de los perros, que no son tan responsables de los perros, también lo pondría yo en cuestión. Entre otras cosas, porque los animales son animales, las personas no tienen responsabilidad, los animales, las personas sí tienen responsabilidad, y algunas personas escabullen esa responsabilidad, y en la mayoría de los casos lo que se producen son por irresponsabilidades de sus dueños. Entonces, mezclar niño y perro, no veo yo una conjugación. Es que no, sí, porque es la misma zona. Que quiero lo decir, acotaría. No es que creo que haya que mezclarlo, te digo dónde lo pondría yo. En la curva de acceso al garaje. Ahí hay una parte de zona jardina que yo abriría para darle acceso a los perros y a los... eso, para que en esa zona, incluso a lo mejor ampliando un poquito esa zona, esa curva, que está absolutamente alejado, al margen de los niños, se puede hacer una zona de... No sé dónde dice. Eso, en la entrada, aquí está el bar. De los autobuses. La planada. Los autobuses. De la planada hasta la curva del acceso al garaje. Y en esa curva hay una pequeña zona jardina. Ahí. Vamos con más mensajes, que nos quedan tres todavía. Dos van un poco en relación a reivindicaciones de zonas que piden que se mejore, ¿no? Igualmente vos podemos trasladar estos mensajes mañana en Cosa de Todo. Dice un oyente, pide que sea decente la callecita, los escalones, dice que comunican Avenida de Cortes con Avenida Parlamentario, que hay zona con desprendimiento, un árbol que cortaron a la mitad y el tocón va a caerse. Dice que no se limpian los arriates y no pasa el servicio de limpieza. Comenta la señora que no es nuevo, que ese callejón siempre ha estado dejado. Y otro oyente pide que se pinte ya decente el muro que delimita el Olivar con la calle Federico Venegas, que también dice que nunca se ha pintado por la calle de la zona marroquinera. Bueno, en definitiva, se quejan de la dejadez, ¿no? El mal estado de esa zona. Tienen que hacer trasladarlo a cuando decía, pero la como decía el anterior oyente, en algunas ocasiones la han trasladado más de una ocasión. Lo que tienen que hacer es incidir, porque sí, no, a lo mejor sí, no sí. Se hombre, yo recomiendo, porque alguna vez yo también he visto algo y se lo he intentado trasladar a mis compañeros y me han dicho cae la aplicación, la app de Mejor Aurique, ¿no? Mejor Aurique y ponlo. Pues ya está. Y en algún caso, en lo que no es eso, lo que ha hecho el compañero es directamente el subirlo a la aplicación para que eso, porque es ahí donde se organiza y se centraliza eso. Que no quiere decir que puesto ahí se haga con carácter inmediato. Imaginaros que hoy habemos 20 o 30 que subimos distintas cosas que entendemos que están mal. Pues evidentemente mañana no van a haber hecho las 20 o 30, ni pasado ni el otro, y además mañana he pasado, si es posible, que se pongan todavía más cosas que no eso. Con lo cual ahí se establece una cierta prioridad de las cosas, me imagino, pero no quiere decir que se vayan a hacer con carácter inmediato, pero sí está ya. Y sobre todo queda constancia de que yo el 10 de abril. Y queda constancia. Yo lo que vengo viendo de un tiempo esta parte, no de ahora solamente, sino históricamente, el tema de los arreglos y de las distintas calles, de los desperfectos que se producen. Muchas veces es que con la dinámica del trabajo te metes en lo que es el ayuntamiento. Yo creo que los concejales, tanto de un partido como de otro, se meten en la dinámica y no dan abasto para lo que es, y Javier lo sabe por experiencia, a atender al 100% de todas las demandas que los ciudadanos reivindican o piden. Pero lo que sí pedirían, de alguna manera, articular no sé si la APP o lo que sea, establecer como un criterio en el que se le dé contestación a esa persona. Sí, lo hemos recibido su notificación y en la medida de lo posible, pues vamos a arreglarlo cuando la disponibilidad o cuando los técnicos de mantenimiento estimen oportuno para que se vaya a arreglar. Que tengan por lo menos una contestación en ese sentido. Es lo que yo digo, porque muchas veces es que lo hemos reiterado y en algunas ocasiones puede que lo tengan previsto realizar y que esa persona no lo sepa o no se lo hayan comunicado. Pues mira, sí se va a arreglar. O la persona que comunica a la APP, no sé cómo va la APP, es que yo no la tengo ni instalada, y le digan, pues tal día se va a arreglar, en la medida de lo posible, como he dicho antes, pero que tuviera por lo menos una contestación y no andar en el limbo de no saber si van a arreglarlo, no van a arreglarlo, si esto... En la aplicación te aparece el progreso de enviado, recibido, en progreso sí. Y terminado, te aparece. Y sobre todo eso. Pero que muchas veces también las aplicaciones no están al alcance de todo el mundo. Sí. Porque estamos a la orden del día, perdona que me repito otra vez, vemos constantemente como lo de la revolución digital no llega a todo el mundo, personas mayores que no pueden acceder a los bancos porque todo está digitalizado, todo. Vamos a facilitar también que aún no sea todo por la aplicación, sino que haya como se hacía antiguamente con las instancias, que a lo mejor es más accesible para cierta persona, porque todo el mundo no tiene acceso a lo que son los programas y las aplicaciones que hay disponibles. Y luego la última dice, hola, buenas, ¿qué le parece a los tertulianos que se hable tan bien de los marroquineros y artesanos con esto de la Feria de la Piel y a la hora del convenio cueste tanto trabajo darle lo que piden, que tampoco es nada del otro mundo? Sí, ahí tengo de eso encontrado. sentimientos encontrados. El da nada del otro mundo, evidentemente lo dice el que va a recibir y no el que va a dar. Porque si le preguntamos al que va a dar, cualquier cosa que dé le va a parecer un mundo darla. Es decir, en todas estas cosas hay que llegar a un justo balance. Y en el balance o en el equilibrio, en las negociaciones, desgraciadamente, yo para eso siempre fui muy malo, porque yo soy partidario de analizar cuáles son las circunstancias y coger y llegar y decir, señores, esto es lo que ofrece cuando yo estaba, esto es lo que puede dar el ayuntamiento con los medios que tiene y con la eso que tiene. Y eso no vale. Porque el otro, si tú el primer día le das eso, al siguiente día te viene diciendo que es que he ido huevos duros, como decía el otro. Y entonces, no puede ser. ¿Qué pasa? Porque entonces se sigue el sistema de la negociación clásico, que si yo quiero ir hasta Nueva York, empiezo diciendo que quiero llegar a la Luna. Y a lo mejor pues, a lo mejor no voy a Nueva York, pero a lo mejor me llevan hasta Londres. Y desgraciadamente estamos en ese primer impasse en el que da igual lo que planteen los trabajadores, que tengo claro que los trabajadores no han reivindicado poca cosa. No porque yo sepa lo que han reivindicado, sino porque siguen el mismo esquema y por lo tanto no han pedido ir a Londres para quedar, porque saben que si piden ir a Londres se van a quedar en Lisboa. Entonces estoy seguro de que han pedido Nueva York o la Luna. Estoy seguro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente funciona así. Habrán pedido muy por encima de lo que entienden que es razonable que se queden. ¿Para qué? Para que los otros digan que eso no puede ser, que ni de coña, que no sé qué, que no sé cuánto, que... y entonces, pues bueno, vale, cedo no sé qué. Y rebajo por aquí, y rebajo por allí. Bueno, pues si rebajas por ahí, pero también por aquí, pues a lo mejor... O sea, desgraciadamente, el esquema que veo es el clásico de siempre, que a mi criterio, o sea, a mí me cuesta mucho ver eso porque me parece que es una pantomima, pero es a la que juegan siempre en la negociación. Es decir, antes de que estoy seguro de que algún empresario o alguien próximo a los empresarios, ya antes de que se hiciera oficialmente el primer planteamiento de los sindicatos, ya había dicho que eso era imposible y que estábamos pasando el peor momento, que la gente se cree que esto va muy bien, pero estamos pasando el peor momento del sector de la marroquinería en los últimos 5 años. Y es que no o sea, ese quiero decir que la gente también se relaje y no se altere mucho de momento. Estamos hablando, porque estamos en el primer compás y el juego es yo ese. Lo que tengo entendido, y estás hablando tú, mejor dicho, estás hablando de hipotéticas negociaciones, de una negociación a máximo, etcétera, y lo que yo tengo entendido por ahora que ha habido un primer contacto en el que por lo visto se han emplazado a lo que es a seguir negociando, que es lo lógico en una negociación. No sé si han rechazado o no han rechazado, sino que de inicio yo creo que la plataforma, también lo hemos seguido aquí, se constituyó una plataforma en la que se recorrieron las demandas de los marroquineros, sí. Que hubo dos asambleas, creo, en los salones del Francisco Fatou, y se recogieron demandas de los marroquineros, no sé exactamente todas las demandas, pero lo que traslada esa plataforma de los trabajadores es la demanda de los... que los marroquineros, los empresarios no la van a aceptar en principio, no sabemos si la van a aceptar. Lo que sí es lógico, y estará el tire afloja entre uno y otro, y una negociación consiste en eso, en que tú das, pero también tienes que ceder. No puedo pedir todas las condiciones. Lo que sí es, veo que, como dice ese oyente, es verdad que todos alabamos las manos trabajadoras y las cualidades que tiene un marroquinero, y lo que a mí me ha sorprendido es que esa habilidad, esa destreza, esa maestría no esté equiparado a lo que es la categoría que tiene. porque está muy por encima solamente del salario mínimo, ¿eh? Lo que es el salario de un oficial de primera en marroquinería está muy, muy poco por encima del salario mínimo interprofesional. Salario mínimo interprofesional creo que está en torno a los 1.200 euros ahora, según la última subida. Y un oficial de primera no cobra mucho más, ¿eh? Si tenemos que ir a la excelencia y cuidar lo que es la marroquinería, también de alguna manera se le tiene que dar y prestigiar el trabajo artesano que hacen esas personas. Y con qué forma, no es la única forma, pero sí el reconocimiento de ese tipo de... Yo coincido con él, y aunque me esté metiendo en un charco, yo, pero coincido. Yo creo que los sindicatos, que es una de las cosas que espero que veamos en próximamente, y es que los sindicatos empiecen a negociar en porcentajes por encima de sueldo mínimo. Es decir, yo no cobro eso. Yo cobro 1,3 el sueldo mínimo. O 1,4. ¿Tú subes el sueldo mínimo 50 euros? Pues yo, a mí me lo sube. Vamos a ver, ¿tú lo subes 100 euros? Pues a mí me lo sube 104 o 140 euros. Porque yo tengo que mantener ese margen entre lo que teóricamente se supone que el sueldo que mínimo, lo mínimo es el sueldo de el trabajador menos cualificado, menos capacitado del mundo mundial, por así decirlo. Y entonces, si tú tienes una capacitación, tú tienes que mantener siempre, por así decirlo, esa distancia de cobrar más que un trabajador no cualificado. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, yo entiendo que más pronto que tarde los sindicatos empezarán a negociar con esa referencia, porque es razonable. Bueno, pues con eso nos quedamos 1:15, nos pasamos un ratito, ¿no?, de la hora, también empezamos más tarde. Bueno, pues gracias a Javier Salguero, gracias a Javier Cabeza por estar con nosotros una semana más, y gracias a la audiencia por estar ahí al otro lado. Enseguida, la despedida de la mañana. Gracias, Javier. Gracias a todos.